Bueno, pues son momentos muy gozosos estos, claro, como cada semana a estas alturas, porque llega el Planeta Duna, que es un programa de radio, aunque a veces pues no de esa impresión, con los amiguitos de La Duna Almería, con su blog laduna.es, también vía Facebook podemos contactar y además enterarnos de la actualidad del cómic desde Almería para todo el mundo mundial, con Juanma Beltrán, que está al otro lado, debería estar ya. Juanma, ¿qué tal? Hola, pues sí que estoy, sí. Estás, ¿no? ¿Y estás bien, hijo? Sí, y además mejor ahora que me saludo a mí primero, que me siento más importante. Ole ahí, ole ahí. Y Ramón en segunda posición, medalla de plata, también vía Skype. Hola, Ramón. ¿Qué tal vosotros? Muy bien, ¿y tú? Pues yo aquí tirando, pasando frío un poquillo. ¿Qué has merendado? ¿Qué vas a merendarte en este momento, querido Ramón? Cuéntanos. Pues yo he preparado una salchicha este mediodía con bacon y queso. Oh, por favor. Y le ha pasado una mejilla por la parrilla y están ahora crujientes. ¿Pero rellenas de bacon y queso o le has añadido...? No, no, el queso por medio de la salchicha y el bacon haciendo una especie de gabardina. Ay, calla, calla, calla. Madre mía, ¿cuántas calorías? Unas 1.800, ¿no? No, tiene poco, no ves que son de pavo. Ah, o sea, Dios, vale, que baja un poquito la cosa. Javi Sánchez, hola Javi. ¿Cómo estás? Yo bien, babeando ahora mismo con lo que estaba contando, ¿no? La verdad. Está poniendo perdido de baba, va a ser estoy estudio. Poniendo perdido. Claro, claro. Bueno, la sección culinaria de Ramón, que abre nuestro Planeta Duna, entra Sebastián con la mirinda, bebida oficial del programa, después llegará, suponemos, Víctor Cara, confirmamos Raúl Moreno con viñetas en pantalla grande. Tenemos además actualidad, tenemos noticias, tenemos tontada, en fin, hay un montón de cositas como de costumbre. Y además invitada de lujo, la mirinda de cola para Javi. Sí, gracias. Yo me pido hoy una de cebada, es una que ha llegado, que estamos degustando, sí, experimentando por aquí. Y digo chumbo para Juanma. Correcto. Y Ramón, ¿qué combina con la salchicha? Pues la de cebada, queda la de cebada también para ti, lo suponía. Pues venga, servidos todos, atención, tenemos invitada de lujo. Sí, señor, le ha costado entrar para entrar a la sintonía de invitados ilustres en Planeta Duna. Hoy nos vamos hasta Barcelona, hablamos con Marisa Martínez, algunos datos que ella seguramente nos va a corregir después, son que es bachillerato artístico en la Escuela de Arte del Treball, supongo que es del trabajo. Marisa, dime sí o no. Vale, perfecto. Luego, ciclo formativo, grado superior de ilustración en la Escola La Más Sana, escuela... La más sana, ¿no? Bueno, eso ya no sé. Sí, la que no, nunca está enferma, la más sana. Y luego cursa tercero en la actualidad de criminología. Entonces, ahí te corrijo. Corrígeme, ¿no estás cursando ahora o qué? El sábado hice el acto de graduación. Soy graduada en criminología. ¡Eres graduada! Toma ya, enhorabuena. Gracias. Y luego tirasteis la gorrita, ¿no? Al cielo y estas cosas. ¿Cómo? El birrete. El birrete. No había gorrita. Ah, no había gorrita, pala. Qué pena. Luego, ¿qué me parece que Antonio no ha leído el último teletipo en el que estaba esa correcta? Es verdad, que estaba ese dato corregido, perdón. Pido perdón, ¿eh? Pido perdón. Por seguir avanzando. Tú al loro, ¿eh? Marisa, por favor, ¿eh? Al loro por si tengo que... Si me equivoco otra vez. Has comenzado colaborando con la revista gratuita Tu Pataleta, de ediciones en Bavia. Uh-huh. Has ganado diversos concursos, uno de la revista Dibus, o el de postales de Navidad de la Diputación de Barcelona, ¿es así? Sí, correcto. Luego en el 2006 iniciabas realizando una serie de carteles como el cartel de Shibuya Christmas, un evento a cargo de Neko Otaku Club, la Operación Insane de FOC, el cuarto festival Otaku de Verano de Zaragoza, también el Play with Japan, y en concreto en 2007 ganaste el concurso de cómic Jove de Igualada con la obra Gladys no Itazura, más o menos, ¿no? Sí, exacto. También has colaborado, que lo sé yo, en diversos fanzines como Supeingo, Poker Stars, Magical Connections, The Yuri Project y Pandora's Box, ¿no? Más que se han sumado con los años. Entre otros, ¿no? Que han ido sumándose, claro. Lo normal porque ha ido creciendo Marisa, ¿eh? Ella y su obra. Actualmente trabajas como ilustradora freelance para Chispita. Bueno, está en stand-by, eso. Ahí, ¿no? Ahí, más sí. O menos. y compaginas tu trabajo con una gran cantidad de colaboraciones de forma altruista para Brigada SOS. Esto sí es correcto, ¿no? Sí, Brigada SOS, sí. Bueno, aunque ahora ya desde hace un año ya como no, les hago, ya no hago carteles para ellos. Tienen otros artistas, que me parece bien. Vale. No tienes tú nada en contra de eso, ¿no? Ah, no. Vale, muy bien. Pues un aplauso inicial, señoras y señores, para Marisa Martínez, que nos visita hoy, Planeta Duna. Y nada, ahora van a preguntarte Juanma, Ramón, Javi, y luego entrará en acción el payaso de mi color, atenta, Así que, no sé, compañeros, adelante, la primera cuestión. Pues que empiece Juanma, que para eso el presidente... Vamos, Juanma, ánimo. Yo pensaba que iba a comentar Ramón y además comentar algunos premios más que ha tenido, como el concurso de cómic de Vilafranca, también ha ganado el 15º certamen de cómic de La Roza, o sea... Es que la verdad es que podíamos estar aquí bastante rato comentando las cosas que has ganado, dónde has colaborado. Es realmente impresionante. Pero vamos a ir con la primera pregunta. Ya como autora, ¿estás más cómoda en la ilustración haciendo carteles o prefieres hacer cómics? Porque hace poco ya comentábamos que has ganado un premio de cómic, así que háblanos un poquito de él. Pues a mí, bueno, yo estoy más cómoda con el cómic. Lo que pasa es que me da un poco más de vergüenza participar en concursos y cosas así, porque es algo más, bueno, para mí es muy complejo de hacer, ¿no? La narrativa y cómo irán las viñetas, cómo serán los personajes y todo. Y un cartel, pues te tiras menos días, porque es como si fuera, es una ilustración. En cambio, en un cómic, cada viñeta, depende de lo complicada que sea, puede ser casi como una ilustración, pero blanco y negro. Ramón. Pues yo quería también comentar un detalle que se nos ha pasado, y es que ha estado dando muchos cursos de manga, dando clases en varios institutos, y quería por eso preguntar, ¿esta afición por los niños y este gusto por la enseñanza es una pasión oculta, es un gusto por enseñar y enseñarnos lo que es el manga o la cultura del manga? Pues supongo que se me mezcla, que a mí desde ya, no sé, desde adolescente y tal, me gustaba hacer de monitora, por ejemplo, donde yo iba en las colonias, aquí se llama Casal d'Estiu, Casal de Verano, donde van los críos ahí y lo dejan los padres durante el verano y tal. Y me gustaba mucho y luego me gusta dibujar y me ofrecieron cuando yo estaba en la ESO o en el bachillerato, no me acuerdo, me dijeron, ¿por qué por San Jordi no das una clase? Y yo, vale. Y las di, no sé, y me gustó mucho. Y a partir de ahí, cuando tenía 17 años, me ofrecieron dar clases de manga de extraescolar. Y desde los 17 llevo, pero en diferentes sitios. Yo una preguntilla que quería hacerte, porque, bueno, yo reconozco mi supina ignorancia. No conocía tu trabajo. La verdad que me he quedado bastante maravillado. Y me comentaban mis compañeros que había hecho varios manuales. De, supongo que, no sé si de técnica de cómic o técnica de dibujo. ¿De qué? ¿De manga? ¿De cómic? ¿De ilustración? ¿De qué? Pues a raíz de dar clases a los críos, bueno, adolescentes y tal, pensé, mierda, no tengo material con que darles, si tengo para hacer fotocopias de cómo dibujar manga y tal, pero veía que hay cosas que son, no sé, que no las acaban de explicar bien, que no es como lo que necesita un crío saber. Y entonces dije, pues lo voy a hacer yo. Y así en total he hecho como, creo que 3, aunque el tercero lo autoedité yo. Váyatelo. Yo cuando necesito un manual siempre acudo a Juanma, que ya lo tiene hecho. Soy muy vago. Bueno, entonces, si el manual son de manga, la gente, por ejemplo, como yo, que no tenemos ni idea de dibujar manga... O como yo. O como Antonio, sí. ¿Nos sirven desde... O sea, como nosotros, es decir, gente que no tiene ni idea, es en plan básico, o está, digamos, orientado ya que tú eres un... bueno, ya obviamente avanzado y profesional en esto, o va orientado, digamos, un poco a gente que tiene que tener ya un cierto toque ya manga en su estilo de dibujo? No, está orientado desde el inicio. Eso es lo que encuentro yo que hace falta. Encuentro que las explicaciones de cómo dibujar manga o cursos de manga que sacan en Planeta de Agostini, Norma y cosas de estas, que vienen a raíz de Japón o hasta vi alguno que era español y tal, pero veía que faltaba algo, que lo que me preguntaban mis críos no salía ahí. O que el material que ellos necesitaban no lo encuentran, no encuentran el que ponen en el manual de manga, no lo encontraban. Y tenían que pensar yo en plan de, vale, ¿qué material uso yo? ¿O cómo lo hago yo? Y yo qué sé, para hacer el cuervo, por ejemplo, hablábamos de barras de pan. Eso no lo pone en un manual de estos. Claro. Bueno, entra en acción ahora El payaso de mi color. Ya sabes que por contrato, bueno, si no lo sabes te lo recuerdo, querida Marisa, tenemos que hacerte varias preguntas que vienen además en guión. La primera es un clásico. ¿Cuál es el estado, en tu opinión, de salud del cómic español? ¿Está en la UCI? ¿Está en planta? ¿Le han retirado el médico el tabaco? No sé, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves tú? Está la cosa chunga. Está chunga, ¿no? Le cuesta, ¿no?, trabajo. Si la cosa está chunga en general, entonces en concreto en cada sector, depende cuál, ya está más chungo. Yo creo que el cómic sigue tirando para adelante, pero tira por la gente que quiere el cómic. Ya. Pero aquí en España en general el cómic es el tebeo, es algo para críos, que no está valorado como debería. Luego otra pregunta relacionada con tu faceta, de la que eres graduada ya, flamante graduada, amiguitos, en criminología. ¿El asesino es siempre el mayordomo? Bueno, si no juega al Cluedo y lo sabremos. Perfecta respuesta, amiguitos, ¿eh? No me la esperaba, me ha sorprendido. Sí. Sorprendido. Juanma. Bueno, yo te voy a preguntar si tienes alguna manía o ritual a la hora de ponerte a dibujar. Cuéntanos. Pues la verdad que, bueno, a la hora de dibujar, no, pero para pensar historias, sí. No, vale. Desarrollalo. No interesa saberlo. Explica un poquito, ¿cómo piensas? Pues, por ejemplo, me cuesta mucho pensar la historia de un cómic si estoy sentada delante de la mesa o estoy en casa. Lo que suelo hacer es cuando vuelvo, por ejemplo, de las clases o de dar clase, pues me bajo una parada antes, ¿sí?, y me vuelvo andando para casa. Anda. Y entonces ahí voy pensando, me pongo la música y hay quien pensaría en, bueno, ¿qué hago esta tarde? Pues no, yo pienso, a ver, ¿qué cómic podría hacer? Y entonces en mi mente voy desenvolupando la historia. Ah, qué bueno. Y así me es mucho más efectivo que estarme en casa delante de un papel pensando, a ver, ¿ahora qué hago? A mí la verdad que también me pasa eso a veces. Yo cuando necesito hacer eso, no... O sea, lo que sí necesito es estar en mi casa tranquilo para poder transcribir todo eso, hacer un guión técnico y tal, pero la idea te tiene que salir paseando, viendo correcto, cosas. Es que correcto. Si no, eso de enfrentarte un papel en blanco... Es muy chungo, ¿no? A fin de cuentas, si te sale algo, te va a ser algo que ya seguramente ha hecho otro antes, sí, seguro. Sí. Yo me suelo ir al parque, ¿sabes? Y me tiro por el tobogán y estas cosas. Y doy salto de la colchoneta, en fin. ¡Ramón! Pues yo quiero ponerme ahora un poco más serio porque yo conocí a Marisa por un evento que se llamaba Un Hulk para Richie, en el que se pedía para un niño con cáncer, con neuroblastoma exactamente, dibujar un Hulk. Y era la única petición, que tú dibujara un Hulk y ella iba a juntarlos y después, supongo, y después se lo entregó. Pero quería preguntarte, ¿cómo surgió la idea de hacer un Hulk para Richie? Y de verdad te esperaba la respuesta que hubo, porque creo que fue bastante más multitudinaria de lo que tú te esperabas y te viste un poco sobrepasada por el asunto, ¿no? Pues sí, la verdad es que no lo esperaba, porque en principio yo siempre he pensado que si el mundo es una mierda, pues en vez de pensar qué mierda es, o sea, pues hagamos algo para que lo sea menos. A menos para la gente de mi alrededor o lo que yo pueda. Y dije, siempre... Como me gustan los niños, sin mal pensar, siempre he pensado, digo, yo quiero ayudar de alguna forma, ¿no? Y pensaba hasta ir a dar clases en hospitales o cosas de estas, pero es muy difícil acceder a veces, es complicado, burocracia, cosas, ¿no? Y entonces pensé, bueno, pues hagamos algo. Y no sé, me encontré de casualidad el vídeo del padre en YouTube explicando lo que pasaba y me conmovió bastante. Y claro, yo estaba pensando, no sé, ¿por qué tengo que ayudar a este niño y no ayudar a otros, no? Pero luego me hice otra pregunta. Bueno, pensé, ¿por qué no empiezo por uno? Porque si empiezas por uno, ya empiezas por algo y luego puedes ayudar a más, claro, ¿no? Y entonces, pues, vi que le gustaba mucho el Hulk y claro, yo pensé, que yo tengo amigos dibujantes y fancineros, ¿no? Pues les podía decir a ellos en un salón que dibujaran y me lo dieran. Pero luego fue en plan de, bueno, ¿y por qué no lo pido más gente? Y lo puse en mi página de fans y la gente se empezó a emocionar ahí, sí, yo quiero. Y se fue extendiendo por la red, hasta gente de América me ha escrito, de Europa y todo así, en plan de... ¡Ah! Y bueno, unos 150 recibí, que luego se los di a su hermana, que la pude conocer en persona porque vive en Barcelona, y cuando ella se fue para Boston, pues se llevó las dos carpetas, se quedó flipando. Bueno, la verdad que una iniciativa bastante bonita. Yo creo que sí me ha quedado un poco así en el aire, ya que he dicho que has terminado ya criminología. Según él te dedica a la criminología, que espero que sí, obviamente, que para eso es tu carrera, ¿va a utilizar los casos y cosas así que conozca para hacer cómics? Pues no lo sé. Lo que sí que veo que, por ejemplo, al menos los estudios me han servido, es para, por ejemplo, sé mejor, por ejemplo, cómo funciona la policía, el sistema que tienen de para cuando investigan un caso, o hasta cuando hacen la denuncia simplemente, cuando ha ocurrido algo. O, por ejemplo, yo estuve haciendo las prácticas en Fiscalía de Menores, así que sé cómo funcionan los juicios con menores, al menos aquí en España. Uh-huh. O sé, por ejemplo, el tipo de perfil de personas que tienen algún tipo de trastorno mental, alguna cosa de estas también. O temas, también hice un poco de biomedicina, así que esas cosas siempre son guays para hacer. Claro, que eso te iba a decir. Yo no conozco a ningún dibujante de cómics que a la vez sea criminólogo, pero es que yo creo que eso, o sea, esa experiencia es un caldo de cultivo, supongo, que para historia, ya no solamente historia relacionada con este tipo de estilo, sino que además tú, viéndolo desde dentro, se le puede además dar un toque realista a ese tipo de... Lo que pasa es que tampoco sé si te gusta ese tipo de historia o estás más enfocado quizá con más tipo manga más de fantasía o algo así, que no tenga nada que ver con el cómic más de género negro, digamos. No, sí, el género negro me gusta mucho, y también lo que me gusta mucho son las historias realistas, el que hagan reflexionar. Uh-huh. Y del día a día. Por ejemplo, las historias que he hecho para el concurso de cómic de Cornellá, donde quedé finalista, el de Vilafranca y el de Las Rozas, todos los cómics tienen algo en común, y es que todos te hacen reflexionar, y todos desde el punto de vista de un niño que piensa como un adulto, pero la consecuencia de su respuesta es como la de un niño, por ese toque de inocencia. Ya. Uh-huh. Bueno, más preguntar mi color, otra dosadita, porque me interesa mucho, me mola lo de la criminología. ¿Existe el crimen perfecto? Te pregunto. ¿O tú me vas a decir que no? ¿No? Supongo. Como, bueno, está mal que diga yo como criminóloga esto que diré, pero ya, claro, como decían en CSI, el crimen perfecto es solo falta de pruebas. Falta de pruebas, ¿no? Ya. Pero normalmente se suele pillar al criminal, ¿no? A veces simplemente lo que falta también son recursos. También, ¿no? Muy bien. Y ahora sí, pregunta mi color en estado puro. ¿Eres zurda o diestra, Marisa? Yo soy zurda. ¿Eres zurda? ¡Toma! Dios. Aplauso, por favor. Aplauso para Marisa. Impresionante, amiguitos. Lo sabía. No sé por qué un sexto sentido me decía Marisa va a ser zurda. Y no tienes nada en contra de los diestros, ¿no? Nada, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ya está, ya, mira, yo me retiro, seguid preguntando a vosotros, ¿eh? Me voy a celebrarlo. Juanma, Ramón. Porque si no sé si se ha notado que nuestro locutor es zurdo. Se ha notado un poquito, y ¿no? Cada vez que no encuentro un zurdo es como si hubiera zarpar Titanic, una fiesta aquí. Pero a que la vida es mucho más difícil para nosotros los zurdos, Marisa. Sí, sí, claro, hasta sí, para coger las tijeras a veces. Correcto. Está todo orientado para los diestros. Pero si ya ha abierto Flanders un zurditorio para que compréis ese tipo de cosas, hombre. ¿Cómo soy? Más preguntas. ¿Con cambiar el reloj y ponerlo en la mano derecha? No, pero es que no. El reloj es antinatural y ahora la derecha. Ahora hablemos de técnica, porque esto te va a gustar también, Antonio. Porque Marisa se maneja muy bien tanto en las técnicas digitales con tabletas. De hecho, ha hecho una experiencia Wacom. Ha estado ahí en un stand haciendo una demostración en vivo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Genial. ¿Ha molado? ¿Te ponía nerviosa estar allí en vivo y en directo? Y estás mirándote encima, ¿qué dibujas? La verdad es que me aislaba bastante. Yo iba a mi rollo y de repente miraba y veía ahí la gente mirando. Y yo, así bueno, como los cubillos con los abiertos, ¿no? Juanma. Pues una de las cosas que tampoco quizás hemos comentado es que parece ser que actualmente estás cursando tercer curso de arte gráfica en la escuela Ayoso, ¿no? Sí, lo he dicho yo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué tal tu experiencia con la escuela? Bastante conocida. Bueno, ¿te preguntas a mí? Muy bien, ¿eh? A ti no, Antonio. Ah, vale, perdona. Nosotros tenemos conocidos que han estudiado allí, pero ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo está siendo? Pues estoy haciendo asignaturas sueltas, porque cuando acabé criminología, pues lo que me pasaba es que con tantos exámenes, tantos trabajos y tantas cosas, me había ralentizado en cuanto a dibujar. Dibujaba mucho menos que antes. Y dije, pues tengo que hacer algo. Así que fui allá a la escuela, hablé con el director y le pregunté, le dije que bueno, yo ya dibujaba, le enseñé mi book, cosas y tal, y me dijo, te pondremos en tercero y te haré hacer dibujo, narrativa y color digital. La verdad es que lo que mola es que yo voy ahí sin pretensiones. Yo voy ahí en plan de lo que me pongas lo voy a intentar hacer. En cambio aquí en casa me pongo nerviosa, en plan de, ah, no, no, este encargo no me va a salir. Y en cambio ahí pues me dicen, por ejemplo, hoy hemos hecho modelo, es decir, la gente de la clase se ponía como modelo y en 5 minutos los dibujabas a tinta directamente. Y creo que me ha salido mejor eso que a veces cuando hago cómics, que no me salen esas manchas y esas cosas. Javi. Pues bueno, yo ya para ir un poquito cerrando ya la entrevista, ya sí me gustaría preguntarle un poco sobre su trayectoria futura. ¿Te ves más en el mundo del arte, del diseño, de la ilustración, del cómic, o te ves más en el mundo de la criminología? O sea, ¿qué podemos esperar de ti en un futuro? ¿Qué vas a ser de mayor? Exactamente. Pues a mí me gustaría, porque aunque a la gente le choca un poco, me gusta la criminología y me gusta dibujar. Lo que pasa es que en criminología aquí es una profesión que la ejercen otras personas, la ejercen gente de derecho y la ejercen, por ejemplo, economistas, porque hasta ahora era una cosa de segundo ciclo, accedías a partir de otras carreras. Y entonces mi trabajo, digamos, lo están haciendo otras personas y que no van a querer que les quiten el trabajo, básicamente. Ya. Así que y el cómic me gusta mucho y realmente me gustaría publicar. Así que, no sé, dibujante de cómics, supongo. Te doy una opción, ¿sabes? Que en parte tiene relación con dibujar, y es que dentro de la criminología hay gente que dibuja las siluetas, ¿no? De los cuerpecitos y tal, pues que seas tú la que dibuje y luego... La que pasa la tiza alrededor del tipo, ¿no? Que está en suelo, te refieres. Y luego en tintes un poco y tal, ¿no? Y colores. Digo yo, no sé. Bueno, yo sí pagan muy bien. Hombre, claro, pues no sería. Sí. Pues nada, ¿alguna pregunta más ya en el descuento, queridos compañeros? Bueno, una última. Sí. Y es que estás realizando una postal para esta Navidad también para un buen proyecto. Háblanos de ello. Pues he enterado, ¿eh? Primicia mundial, ¿eh? Sí, se me ocurrió, mira, también relacionada con Richie, ahora han hecho una fundación, porque él desde hace unos meses ya no está en el hospital, pero tiene, bueno, tiene consecuencias por culpa de tener el cáncer y el tratamiento y todo esto. Y entonces también ellos dijeron que si Richie salía del hospital, pues que... harían una fundación, ¿no?, para que parte del dinero fuera destinado a ayudar a los niños con cáncer. Y se me ocurrió hacer una postal de Navidad donde pudiera venderla, la vendería a 3 euros, yo no saco nada, el dinero es para imprimir, para enviar por correo, y lo que sobra es para la fundación, y ya está. Uh-huh. Y eso es lo que estoy, de hecho la estaba acabando ahora. Genial, pues mola, claro, sí, creo. Sí, sí, sí. Pues, Juanma, ¿alguna preguntita o vamos ya...? Ya no, yo creo que podemos ya despidiendo porque... Perfecto, bueno, queremos entretener mucho más a Marisa. No queremos entretenerla. Tendrá más cosas que hacer, claro. Y Marisa, simplemente, nada, agradecerte tu presencia esta semana en el Planeta Duna, desearte lo mejor de lo mejor, que te vamos a seguir todo el rato, ¿sabes?, desde hoy. Te dedica lo que te dedique. Correcto. Bueno, te vamos a querer igual nosotros, ¿eh? Gracias. Vale. Y nada, que un beso muy grande. Estamos esperando el cómic de CSI Barcelona, ¿sí? Estamos ya esperando, es verdad. Sí, sí, sí, cosas de esas. Que sí, que sí. Que eso es bueno, ¿eh? Piénsalo. Marisa, un beso. Muchas gracias por entrevistarme y por todo, ¿eh? Gracias a ti. Gracias, luego. Que va muy bien. Pues Marisa, desde Barcelona, ¿eh? Nos ha sorprendido gratamente. Sí, además, artista, sí, sí. Criminóloga y aún así mejor persona. Y solidaria. Que es difícil, sí, sí. Es difícil decirlo. Es solidaria. Mundo, ¿sí? Bueno, querido Ramón, vas a preparar tu banjo, ¿no? Sí, y la botella de triple X. Sí, ¿no? Bueno, no os hables hoy de triple X a nosotros. Vamos, triple X. Si contásemos nosotros. Bueno, venga, va. Vamos a por ello. 1, 2, 3, adelante con el banjo. Vamos. Ahí está. Pásame el hielo, Javi, cuando puedas, ¿eh? Que vaya. Ahí va. Hala, te has pasado, tío. Un poquito menos. Ahí. Que venían dos juntos, de eso que no se pueden quitar. Espera, que va acelerando Ramón, el banjo. Impresionante momento este, amiguitos. Planeta Duna. El éxito de esta próxima Navidad, sin duda. El banjo ramoniano. Suena la sintonía de Compañía Perfecta, pero no corresponde. Ah, pues... pensaba que yo iba a pasarle la sección de nuevo. No, hoy no vas a hacer secciones que no sean tuyas, ¿no? No. Hoy no robo nada. No robo nada. Bueno. Vale, vale. Pues venga, Ramón, informa en equipo. Aunque lo malo es que esta sintonía que tengo me dan ganas de hacer una persecución en carretera, pero no sé por qué. ¿No nos pasa lo mismo a vosotros? Sí. ¿Ah, sí? Sí. A mí no. Es típica música de persecución. No sé por qué. Lo tenemos asociado. De nada. Y yo hablaba de la botella triple X porque después de lo que ya he contado, igual necesitamos un trago de algo fuerte para recuperarnos. A ver. Y es que me hablaba de un crossover entre Hello Kitty y las Tortugas Ninja. ¡Hala! ¿Cómo os quedáis? Pues yo lo veo... Bueno, los muñecos horrorosos, las cosas como son. Pero esto es la típica... Yo es que, por ejemplo, yo soy muy fan de las Tortugas Ninja desde siempre. Sí. Y además, yo creo que de los que estamos quedando ahora mismo, creo que soy el único posiblemente de que ha tenido un teléfono móvil de Hello Kitty. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo tenía un Nokia con la carcasa de Hello Kitty que me flipaba un puñado, pasa, se me rompió y al final no... ¿No la cambiaste? No, es que no encontré otra, es que se me lo regalaron y digo, me mola un puñado. Y claro, luego te das cuenta de que te gustan dos cosas, esto es como si te gusta el pan y te gustan los petit suisse, pero un bocadillo de petit suisse no está bueno. No, no conjunta. Pues esto es lo mismo. No. Yo he visto aquí los muñequillos que envió Ramón y la verdad es que lo dejé... Tiene su gracia, pero... No pega. Pero, en fin. No acaba de cuajar la cosa. No. Bueno, vamos a explicar a esta gente que no ha visto los muñecos, ya los colgará, supongo, una foto Juanma y nos denunciarán por ello. Sí, sí, además, yo quiero la música de la fulañada o algo, pero es que has dicho tortugas ninja o tortugas niñas, porque son tortugas niñas. Sí, supongo, se puede decir también. No estoy seguro. Bueno, vamos a explicar que esto es un producto de Adrian Scrotrue Incorporation, que ha cruzado a Hello Kitty, la gata más famosa de Japón, con las tortugas ninja. Y ha creado cuatro modelos, cada una disfrazada de una de las tortugas, con su correspondiente arma, su badana de colores, un lacito rosa en la cabeza y su cuerpecito medio tortuga, medio gata. No estoy muy seguro exactamente de qué mezcla han hecho ahí. Y se trata de una producción limitada por un total de 1000 ejemplares, con una figura de 5,7 centímetros de altura. Y se venden al descabellado precio de 6.980 yenes, que son 55 euros al cambio. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, pero esto es una tonta, ¿no? O sea, esto es dinero no para, pero para tonta, supongo, ¿no? Exactamente. Ah, vale, sí, vale, también. Vale. Es que no hemos entrado con la sintonía habitual, digo... Sí, no, pues es esta, claro, es que es informativo, Ramoniano. Yo tenía aquí... Pero sí, una tontada, vale, yo puedo un pino. Vale. Sigue, Ramón, perdona. Digo 55 pavos. Se la ha vuelto la... 55 pavos más el gasto de envío. Ah, y además colamos siempre. Además de Japón, ¿no? Exactamente. Que se convierte en 120 fácil. Sí, a lo menos. Exactamente, perfectamente. Y es que la idea es una especie de concepto que es Cool Japan por Cool America... Y ¿Por qué? Perdona. ¿Full Japan por? Por Cura América. Vale. Patrocinar a SG. Cuadrado todo. Sigue, Ramón. Exactamente, ¿no? Y es que pretenden mezclar personajes icónicos de lo que sería la cultura japonesa en el cómic con personajes icónicos de la cultura americana. Y esta ha sido la primera, no sé si decir intento, perpetración o no sé muy bien cómo definirlo. Cada uno de los muñecos, por si os interesa, viene en su caja por separado, por si que no queréis sacarlos de las cajas o queréis esconderlos en algún sitio o juntarlos. ¡Ah, qué bonito! Y corresponden a cada una de las cuatro tortugas que se ha hecho tan famosa aquí en Europa. Genial. Pues, amigos, ¿alguna pregunta más? No, nada, yo creo que no. Juanma, ¿tú vas a preguntarle algo a Ramón o no te atreves? No. Nada, yo simplemente voy a repartir de nuevo, espérate, porque es que tengo ganas. Ya está, le voy a dar otro ahí de lleno directamente. Es la tontada de la semana, amiguitos, que empezó siendo una información rutinaria, del informativo, pero ha ido girando. También incluso a fulaño, ¿eh? Sí. De las por la música. Ahí está, sí. Ya lo sugería Juanma, ¿no? Fulañada, total. Sí. Semana, hemos tenido de todo, ¿eh? Llevamos tres semanas seguidas. Entiendo lo de la triple X ahora, fíjate. Han sido tres efectos en uno. Bueno, pues nada. Ramón sigue pletórico y en forma. Banjo final, amiguitos. Ahí va. Pon más de beber, Javi. Venga, va. Voy. Que con ciertas noticias. Claro. Es lo que hay. Acelera, Ramón, por favor. Yeah. Ahí. Impresionante momento, amigo. Sí. Una vez más. Con su banjo sartén, que le da la vuelta y... Total. Puede hacer las salchichas con bacon esas, con queso. Bueno, empieza a sonar esto ahora, ¿eh? Oh. Bueno, señoras y señores, niños y niñas del planeta Duna, llega una semana más desde Akihabara y sus viñetas el gran Víctor Cara. Creo que hoy viene él solo, ¿eh? No sé, ahora nos va a confirmar. Hola, Víctor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy solo. Solo ante el peligro. Me habéis pillado aquí súper concentrado viendo el último episodio de esta temporada de Walking Dead. Anda. Y estaba absorto, vaya, en shock. Y le has dado la pausa ahora, ¿no? Estaba ya casi acabando, o sea que me da tiempo a acabarme el episodio, o sea que ya estoy aquí preparado para comentaros cosillas. Impresionante momento. Pues nada, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, hoy me he traído dos cositas. La verdad que me he remontado un poco a los clásicos del manga, ¿no? Porque, por ejemplo, estos últimos programas pues hemos hablado de Naruto... Hemos hablado de Yo Héroe, ¿no? De este manga que nos comentaba Pussy la semana pasada, ¿no? Sí. Y me he querido un poquito remontar a obras clásicas que todos conocemos desde niños, ¿no? Y que muchos de nosotros pues tenemos nuestros recuerdos. Una de estas obras no es otra que Chicho Terremoto. Chicho Terremoto es una de las series que yo creo que todos hemos visto en televisión. Que todos hemos visto el famoso tiro del gato, el tiro invertido y tropecientos millones de tipos de tiros. El super tiro Rosita. Este personaje, que si Rosita, que si la braguitas blancas y demás, ¿no? Y la verdad que, buscando un poco en la colección y buscando un poco, mira, vamos a comentar un poco esta obra, pues fue una obra que me sorprendió mucho porque yo la verdad... había visto Chicho Terremoto, pero claro, yo sabía que tenía anime, o sea, tenía dibujo animado. De hecho, el anime, la verdad que ya tiene su tiempo, ¿no? Se emitió originalmente en Japón entre los años 81 y 82, con un total de 65 episodios. Y luego esa serie, pues se emitió aquí por Antena 3, creo que fue la que la está emitiendo, ¿no? A la vez, en el año 81 se fue publicando un manga, cuyo autor es, a ver si lo digo bien, Noboru Rokuda. Correcto. Está divertido, ¿no? Sí. Y aquí, en España, lo publicó la editorial Banzai. La verdad que este manga tiene ya un tiempo porque lo publicó en el año 2007. O sea que este manga tiene su tiempecillo. Pero a mí me sorprendió mucho porque en unos poquitos tomos, de hecho es una colección de 6 tomos, pues nos cuenta todas las peripecias con el tema del club Búfalo, ¿no? El club este de baloncesto, que si la época esta en la que le dio por jugar ping-pong, que si los enfrentamientos que tenía con Tobías, ¿no? El perro mascota este de Rosita, que estaban siempre disputándose entre ellos dos el amor de Rosita. Iba con su calzoncillo. Pues nos cuenta eso, nos cuenta la historia de Chicho Terremoto, o Daska Pei, que así es como fue llamado originalmente. O sea, este manga se llamaba Daska Pei o Dasuka Pei, que se podría traducir como Capei el terremoto. Lo que pasa que luego, bueno, aquí no le va a decir Capei, aquí, o Chicho, claro. Chicho terremoto, ¿no? Y nos narra las aventuras de Chicho, un pequeñajo que entra en el club de baloncesto de sustituto apodado Los Búfalos. Y en él pues nos demuestra mucho el interés por dicho deporte, pero sí una fuerte por una chica, que esta es Rosita, ¿no? Correcto. Y bueno, pues luego tiene todas estas aventuras que tiene con el club, que la verdad que está muy interesante. Este manga la verdad que será un poquito difícil de conseguir, pero bueno, yo animo a todos aquellos que se pasen por los típicos salones del cómic, ¿no? Que busquen esta pequeña joyita, porque es una, ya te digo, es una serie, son 6 tomos, que la verdad que merece la pena, porque dentro de lo que viene siendo el manga clásico, manga de humor, que ya hemos comentado en algún otro programa, otros mangas, como por ejemplo han sido Doctor Slump, de Akira Toriyama, y bueno, pues esto es un poco volver a eso, volver al manga de humor clásico, un humor blanco, porque este es un humor muy muy sencillo, muy limpio, ¿no? Sí. Y que puedes disfrutar todo. Vamos, los que hemos visto la serie de dibujos animados, nos va a traer muy buenos recuerdos, nos vamos a reír mucho, y cualquier chavalillo que esté comenzando, por ejemplo, a leer un poco, a meterse en el mundo del cómic, en el mundo del manga, pues bien, le va a ir muy bien porque es un humor muy limpio, muy, muy aconsejable y va a pasar un buen rato. Uh-huh. O sea que esta, yo creo que esta obra merece la pena, así que como, como consejo, como recomendación, aquí dejo Chicho Terremoto, Daska Pain, de la editorial Banzai, que fue la que lo publicó aquí en España. Mola, yo además diría como diría Hernández Fernández, yo aún diría más, yo recomendaría el episodio que Chicho Terremoto se pide la mano en una puerta para jugar al ping-pong. Para tener la mano así de gorda. Ese episodio es que el tío entregado al deporte, tío. O sea, sí, que decíamos, sabía que no podía jugar con... Pues yo me pillo la mano en una puerta con su pedazo de mano gorda ahí, pum, pum, latente. Y usted se pega un partido de ping-pong contra otro que lo funde, vamos. Partidazo, ¿no? Partidazo, yo, sí. Yo es que no me acuerdo cómo se llamaba la técnica esta que cogía, saltaba por los aires y luego le hacía el traje, como el traje este de con el que jugaba, él estaba súper grande. Hacía como una especie de paracaídas. Ah, sí. Iba bajando súper lento hasta que ganaba. La verdad que tenía muchos puntos, ¿eh? ¿Ese era Ramón, perdona? Ese era el superpunto Rosita. ¿Supertiro Rosita? Rosita, supertiro o superpunto. Mira, mira cómo lo sabe, mira cómo lo sabe. Bueno, Chicho Terremoto, amiguitos, esta semana con Víctor Cara. Como curiosidad, ¿sabéis quién doblaba Chicho Terremoto en nuestro país? No. Eloísa Mateos. Era la actriz de doblaje. Luego, el personaje Rosita era Pilar Santigosta. Eva la entrenadora, ¿os acordáis, no? Sí. Eva la entrenadora. Sí. Mar Sánchez. Y luego Bobby, que yo no recuerdo a Bobby. ¿El perro? El perro. Ah, vale, vale. Ese el Chiro. Perro que estaba súper celoso. Vale. Sí, es verdad. Miguel Ángel. Perro salísimo. Sí, sí. Marranísimo, sí. Pues nada, este ya digo el dato anecdótico, curioso, porque claro, si os digo los doblajes en japonés os vais a quedar igual. Nada más, dato irrelevante, las cosas como son. No tiene sentido. Víctor, ¿algo más? Pues sí, traigo otra cosita. Uh-huh. Esto también es una curiosidad y la verdad que quería comentarla porque la estoy utilizando mucho en mi taller de cómic, aquí en El Ejido, ¿no? Y son unos tomos publicados por la editorial Norma. Y en este caso se llama Tezuka Escuela de Animación, ¿vale? Como todos sabréis, pues bueno, Osamu Tezuka se puede decir que es el padre del manga, un nombre consagrado dentro de la industria del manga, y es el artífice de personajes clásicos que hoy conocemos, ¿no? Como son Astro Boy, como es el León Kimba, o la Princesa Caballero, ¿no? Uh-huh. Que son personajes que dentro de la historia del manga pues han dejado huella, ¿no? Y en este caso, este libro lo que trata es de mantener un poco viva la esencia de este autor y, con, digamos, mostrarnos los principios de la animación paso a paso, a través de lecciones prácticas y un poco para que las nuevas generaciones conozcan cómo funciona el mundo de la animación de dibujo animado, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo lo más común que tenemos en nuestros cines pues es ver superproducciones de Pixar o superproducciones de compañías americanas, ¿no? Que hacen unos estupendos trabajos de animación 3D, pero un poco este libro lo que nos viene a volver a la animación clásica, la animación de toda la vida, ¿no? La animación de el 2D, o sea, los dibujos animados de toda la vida, ¿no? Y en este libro, pues viene muy bien con muchísimos ejemplos. El tema de, por ejemplo, el movimiento de las personas, el movimiento del giro de cabeza, el simple movimiento de los ojos, ¿no? Cómo hacen las distintas transiciones del efecto de abrir y cerrar los ojos, ¿no? Del parpadeo de los ojos. Desde la animación de cómo andar, cómo son los distintos fotogramas que se hacen de un personaje para que se cree el efecto de animación de que va andando, ¿no? Y estos libros, pues la verdad que son muy curiosos y sobre todo para la gente que está aprendiendo a dibujar, para esta gente, estos chavales que están empezando, viene muy bien por eso, ¿no? Porque de forma muy simple te enseña cómo crear pues ciertos efectos, ¿no? Que en este caso son efectos de animación, pero para nosotros, para los que dibujamos cómics, pues nos vienen fenomenal porque en sí se puede decir que el cómic es como en esencia es animación, ¿no? Son escenas de una determinada historia, ¿no? Que se quedan plasmadas. Pero nosotros tenemos que intentar representar en esa escena lo representativo de cada momento, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí pues podemos captar muchas cosas como efectos de humo, efectos de fuego, de agua, y cositas que nos hacen que nuestra viñeta, en este caso, por eso te digo que los alumnos de mi curso lo utilizan mucho, pues sus viñetas adquieran un poquito más de detalle y adquieran un poquito más de dinamismo, ¿no? Hay dos tomos. Por un lado está Tezuka Escuela de Animación Nivel Básico, que nos cuenta eso, las cosas más básicas de la animación, sobre todo del movimiento de personajes. Y por otro tenemos Tezuka Escuela de Animación Animales en Movimiento, que en este caso, pues bueno, hace un especial, sobre todo con el personaje del león Kimba, ¿no? Sí. En el cual nos va mostrando por movimiento de distintos animales, de leones, de osos, de caballos. Y la verdad que, por ejemplo, cuando veo aquí los dibujos de un caballo en movimiento, un caballo corriendo, la verdad que a mí siempre se me ha antojado súper difícil dibujar un caballo corriendo. O sea, el reflejar el movimiento en los músculos, o esa inercia, ¿no?, que tienes que plasmar, es muy complicado. Y aquí en este libro, pues mira, te lo explica de una forma muy sencilla, te ponen muchísimo estos gráficos, y de hecho tiene la curiosidad de que en la esquina del libro tiene dibujos, ¿no? O sea, tiene dibujos que si tú coges y empiezas a pasar la hoja muy rápido, pues crea una animación. Y en este caso, por ejemplo, en el libro de animación de animales aparece un león en movimiento, y en el libro en el básico aparece pues un personaje de los suyos, una chica, en movimiento. O sea, es muy curioso. La verdad es que estas obras son muy curiosas y muy aconsejables para eso, para la gente que está empezando a dibujar, y bueno, para todo aquel que tenga un poco curiosidad de cómo va el mundo de la animación. Genial, perfecto. Oye, ¿que vale igual para esto de los animales ver la 2 a eso de las 3 y media, a las 4 de la tarde? ¿O podría, no? Hombre, claro que vale, claro que vale. Claro, también te puede, ¿por qué no? Puede complementarte. Yo lo digo a mi alumno, que hay que copiar cosas de la realidad, hay que copiar a personas reales, animales reales, sí, ¿no? Sí, intentar... Sí. Reflejarlo, lo que pasa es que, bueno, estos libros le van a venir de guía estupendamente. Genial, yo sufro mucho por los ciervos, los pobres. Lo que hay, lo que hay. Muy bien, pues Víctor Cara, viñetas desde Akihabara, como siempre aprendemos mucho contigo, Hombre. No cambies nunca, Víctor. Detallillos para que la gente conozca más la cultura del manga y la cultura del cómic, porque esto es cultura comiquera. Totalmente, pues... A ver si podemos tenerte para el especial fin de año... Sí. Dunero. Dunero. Sí, sí, sí. Por aquí. Estamos negociando el tema. Eso estaría bien, pero hacer programa ahí en directo. En vivo, claro, aquí. Sí, aquí sí, sí, en directo, como persona. Siempre lo hacemos. Como siempre lo hacemos, Víctor. Cuando yo me refiero en directo, me refiero a cuerpo presente. Cuerpo presente, sí, sí, sí, sí. Correcto. Muy bien, muy bien. Pero venga, yo voy tocando madera, ¿vale? Y ya... Te hablamos con el centro. Hablamos el tema, Hablamos con el manager y con Puz y tal. Okay. Un abrazo, Víctor. Venga, niño, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, un crack, un fenómeno, sí. Víctor. Cara, cierto, total, fichaje, fichaje. Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de fichajes, venga, ponte la bufandita. Voy para allá. La gorra, el despertador que va en el centro. Es que siempre me despista porque lo pones para atrás. Ahora sí, ahora ya lo veo. Señoras y señores, llega nuestro artista madridista, uniforme de gala, blanco inmaculado. Todavía no he escuchado a nadie del Real Madrid estos días. Dar las gracias a un histórico de nuestro fútbol por su gesta el pasado fin de semana, por haberle vencido, nadie lo ha hecho hasta ahora, al mejor equipo, dicen, del mundo, al Barça, lo cual ha acercado al Real Madrid bastante al liderato y ha empatado al Atlético también de Madrid con el Barça. No he escuchado a nadie agradecer. No, ¿lo vas a hacer tú? No, porque yo no te puedo agradecer lo que tienes que hacer tú por tu trabajo. Es decir, te puedo dar la enhorabuena. Sí, ¿no? No la gracia. Bueno, dame la enhorabuena. Adelante. ¡Enhorabuena! ¡Ole, ahí, sí, señor! ¡Muni, ahí! Me sale la vena, ¿eh? La vena. Sí, sí, sí. Pista sí. Madridista. Fue un buen partido, reconócemelo. Un partido, claro, por supuesto. Partidazo. Hombre. Como vosotros también, ¿eh? ¿Contra quién era lo vuestro? Contra el Valladolid. Sí, verdad. Cuatro que le metimos, sí. No te vi ni en el banquillo, tío, otra vez. No, es que además esta semana no he entrenado. Ah, que no has entrenado. No he entrenado. Pasado olímpicamente de entrenar. Es que me estoy sacando el carnet de agente FIFA. Anda. Sí, estoy estudiando. Tú ves dónde está la pasta, Es que me estoy dando cuenta que Carleto no cuenta conmigo, yo ya tengo una edad y que esto pinta mal, pinta feo. ¿Cuántos añitos tienes? 36. ¿Ves? Ya no son 35, hace poco que has cumplido. Hace poco he cumplido 36, ¿Y patadillas qué? No, sí, ya te digo, está desmotivado. Estoy estudiando para sacar carnet de gente FIFA, o sea, con mi ídolo Nuria Bermúdez, a ver si puedo... Bien. Pues nada, amiguitos, novedades desde Moviola. Sí. Calle Minas de Gádor número 5 en la capital. Hoy además con la bolsa de deporte de Calgary 88. Correcto. Sí, históricos, sí. Juegos Olímpicos. Así que venga, vamos a por la primera. Pues la primera novedad es un clasicazo donde lo haya, que es Popeye. Les toca a usted pelearse con él. Así se titula el volumen. Es de, obviamente, ECS Gar. Edita Kraken Ediciones. Hay historia en color y en blanco y negro. Son 160 páginas y vale 35 euros. Con la intención de conmemorar el 75 aniversario de la muerte de ECS Gar, se recupera la imprescindible serie de Fantagraphics, presentándola en 6 volúmenes de lujo. Popeye, o también Ojo Saltón, como se traduciría literalmente, en referencia a su ojo tuerto, debutó en 1929 como personaje secundario en la serie Thimble Theater, que lleva ya publicándose 10 años en el New York Evening Journal. Su autor lo dibujaría ininterrumpidamente hasta su muerte en 1938. Y no debemos confundir estas tiras con los dibujos animados. Estos últimos carecían de la profundidad del cómic, mucho más banales, que más no se adaptaron a todos los protagonistas del cómic mientras dieron protagonismo a otros inexistentes. Un ejemplo es Bruto, que solo tuvo una aparición en el cómic y pasó a convertirse en protagonista en la animación. Y sobre todo los dibujos animados y importancia de un elemento que no lo tiene tanto en el cómic, que eran las espinacas. Si quieren saber por qué Popeye se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la cultura popular, la lectura de sus tiras le resolverá de todas las dudas. Así que terminar. Bueno, ya hemos hablado una vez de Popeye y de Segar en temporadas anteriores, pero yo creo que esta, sobre todo para la gente que le gusta el cómic clásico y sobre todo eso de los syndicates y tal, está muy bien. Es un poquito carito, son 35 euros, pero bueno, se sabe que los clásicos, estos que te vienen en ediciones en plan lujosilla y tal, es lo que tiene. Pero compensa, ¿no? Merece la pena, ¿no? Digo yo. Sí, sí, hombre, compensa si eres si te gusta este tipo de cómic. ¿Os va molando de momento las novedades, Juanma, Ramón? A mí me gusta mucho Popeye, me gusta. ¿No? Es curioso, pero lo de la espinaca, verdad que no sé si lo hemos comentado aquí, pero era... Creo que un acuerdo con los... Sí, fue un acuerdo comercial con los vendedores de espinacas de Estados Unidos, sí. Había excedente, ¿no? Sí. Que de hecho yo también pienso una cosa. Yo creo que no se vendieron más espinacas. Se hicieron más famosas, pero no se vendieron más. Porque yo, vamos, de chiquitillo no me comía espinacas en mi vida. Ni de guasa, yo tampoco. Por eso digo que yo creo que se hicieron muy famosas como verdura. No, en Estados Unidos probablemente sí, ¿eh? Pues son posiblemente. Pero en fin. Bueno, la segunda voy a empezar con una poesía. Qué bonito. A ver si sabes de quién es. A ver. ¿Para qué llamar caminos a los surcos del azar? Hombre, por todo el que camina anda como Jesús sobre el mar. Por amor de Dios, Antonio Machado. Un inmortal. Por favor. Pues como inmortal, no sé si llegará a ser, pero sí desde luego uno de los más importantes que tenemos hoy por hoy, que es nuestro amigo y todavía pendiente entrevistado, sí. Paco Roca. Gran amigo, ¿eh? Yo whatsappeo con él a menudo. ¿Sí, no? Sí, sí. Pues ha editado Aciberri su nuevo cómic, se llama Los surcos del azar. Me lo dijo, es verdad. Te lo comentó, ¿no? Me lo comentó. A ver cuándo lo llamábamos y tal. Digo, bueno, a ver si buscamos hueco. Bueno, pues color y blanco y negro, son 328 páginas. Es un buen tocho. Sí. Y vale 25 euritos. Está bien. Bueno, pues como comentábamos antes, la cita que hemos recitado Antonio Machado, sirve Paco Roca para retratar el éxodo de los exiliados republicanos desde el puerto de Alicante hasta acabar formando parte de la 9, o División Leclerc, que al mando del capitán Raymond Drone fue la primera compañía, en su mayoría formada por españoles, que las 21 horas 22 minutos del 24 de agosto de 1944 irrumpió en el centro de París liberando la capital del yugo nazi. Sí. El 26 de agosto entrarían ya las tropas aliadas en París con el ejército nazi ya rendido. La compañía española desfilaría escoltando a Charles de Gaulle llevando el estandarte de la Segunda República Española. Una obra maestra del cómic, como tú haces ya, Paco Roca, automáticamente se convierte en una obra maestra una vez publicado. Sí. Y nos comenta Moviola que es lo mejor publicado este año por un autor español. El extraordinario dibujo se combina con una narrativa de lo más entretenida y un guión emotivo que nos narra una historia necesaria de recuperar y que nos avisa del peligro de los extremismos que hoy día tanto se están tristemente olvidando. Y eso también coincido con Moviola y con sí. Paco Roca de que no hay que ser esclavos de nuestros errores históricos, hay que recordar este tipo de cosas siempre. Para no repetirlas. Para no repetirlas. Los extremos son peligrosísimos y se suelen tocar además. Muchísimo. Bueno, vamos a por la tercera novedad. La tercera novedad también es de un español, que también es bastante hablamos de él bastante veces aquí en el programa, que es Alfonso Aspiri, y ha editado Sally Gothic. ¿Eh? Sally Gothic. Salgo y luego... no hace falta. Ah, vale. Edita, publica, mejor dicho, de e-books, son 14 euros en cartoné es color y son 48 páginas. Esta es la segunda parte de su anterior éxito, Desde el infierno, que junto a su obra Secuencias completa la trilogía de la obra erótica de Aspiri. Ya hemos hablado muchas veces que Aspiri es un maestro en esto de tanto el erotismo como en dibujar mujeres. Sí, señor. Son súper sensuales y sí. Además con un estilo y una... sobre todo la calidad gráfica, es decir, no es... Sí, parece que están ahí. Que sí, parece que es que realmente... Además, tiene un estilo muy característico, Aspiri, cualquier que conozca sus dibujos, cuando ya ve uno de Aspiri sabe perfectamente cuál es. Uh-huh. Bueno, ¿de qué va la obra? Pues Sally vive tranquilamente en el infierno cuando el señor del Averno descubre que alguien le está robando alma. A Sally le encargan que descubran quién lo está haciendo. Pero todo se tuerce cuando Sally descubre quién es realmente el ladrón. Uh-huh. Con un extraordinario dibujo, como decíamos antes, muy característico de Aspiri, una historia que es correcta y que obviamente pues está un poco orientada por los seguidores de Lola del Dibujante. Muy bien. Pues yo me voy a quedar con esta, perdonadme. ¿Te gusta, pero... a ti con mi... Sí, sí, no sé, estoy ahora estudiando cosas y tal, y me quedo con Sally Gothic. Y Ramón, ¿con cuál te quedas tú? Pues yo voy a poner a prueba la afirmación de Moviola de que es el mejor publicado de autor español, y le voy a comparar este de Paco Roca, Los Surcos de Alzaz, con Amarillo de Blasa. Es que lo que pasa es que quiero recordar, la semana pasada, no sé si fue la semana pasada la otra, que hablamos de Amarillo de Blasa, que aunque realmente tú te refieres a autor español, que eso es cierto, Zanoletti lo que hacía era, digamos, diferenciar, porque Paco Roca, bueno, edita en España, entonces no lo consideraba como un cómic español, porque realmente está editado en Francia y digamos, un producto francés, aunque los autores sean españoles, pero bueno, también, la verdad que el duelo Guarnido Canales contra Paco Roca puede ser interesante. Claro que sí. Creo, espérate, porque acaba de llamar el señor Moviola. Ahora mismo quiere opinar precisamente en torno a lo que estáis comentando, así que vamos a escucharle rápidamente. A ver. Hola, queridos amigos. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Moviola. Esta ha sido la aportación. No me ha sonado, señor Moviola. No, ha sonado más, señor Santi. Sí, bueno, un poquito, es que se parecen, ¿eh? Sí, ¿no? Momento. Bueno, pues son las tres novedades, ya digo, en Planeta... Pero no hemos dicho con qué se queda... Ah, es verdad, Juanma, perdóname. Yo prefiero Aspiri. Aspiri siempre... Es verdad. Y bueno, oye, y sobre el debate ese, yo considero cómic español cualquier cómic que haya hecho en español. Yo, si alguna vez consigo tener la suerte de publicar en España, por favor, consideradme cómic español, lo que yo haga, aunque lo publique quien sea. Es que también lo que pasa... Yo soy el que lo hace, ¿entiendes? Ya, pero yo creo que también lo que se refiere ya no solamente el tema de la autoría del cómic, sino la publicación en sí. O sea, con los medios que hay, por ejemplo, por lo mejor Guarnido de Canales, pues no lo sé... Él no lo considera como... De hecho, no es un cómic español, puesto que no está editado en España, ya está en francés. Pero, bueno, sí, es como si dices que el mejor jugador español pues juega la Bundesliga. Bueno, juega la Bundesliga, pero no es español. Español. Exactamente. Correcto. Es que está hablando de la edición. Y la sí, exactamente. Francesa, claro. Y yo digo, hablo del cómic, hablo del contenido intelectual, el contenido del trabajo y quién lo ha hecho. Me importa la leche... Bueno, editorialmente sí tiene sentido que es una edición francesa. Correcto. Sí, no, eso está claro que eso es. Pero es español. Es español porque lo han hecho español. Es español. ¡Viva el vino! Correcto, sí, señor. Muy bien traído además ahora. Bueno, pues Javi, ¿cuál te quedas tú? A ver. Yo voy a quedarme con Popeye. Popeye, ¿no? Desde chiquitillo soy fan de Popeye y... Haces muy bien. Sí. Aunque no comías espinacas, lo has confesado, ¿eh? Ni huevos fritos tampoco me gustaban de chiquitillo. Hay que, lo de los huevos hacer bien porque tampoco hay que abusar, ¿eh? Pero las espinacas, niños, hay que comer espinacas, verduras, ¿eh? En general. Hay que ser algo Javi muy... comía garbanzo para hacer el pitío. ¿Perdona? ¿Eh? ¿Cómo? Javi comía garbanzo para hacer el pitío. Correcto. Esto último no lo acabamos de pillar, por tanto, Ramón, te lo acabas de currar, tío. para ti, gratis, ¿eh? Total. Y ya digo, hay muchas más. ¿Por qué pintas con legumbres? Sí. Me imagino que te has sacado bastante escatológico. Sí, ¿no? Déjalo ahí, no lo toques. Novedades Moviola, calle Minas de Gador número 5, para más información. Hay muchísimas más. Y ya coge la bolsita de Calgary, los Juegos Olímpicos sí, de 2018. Sí. A ver la que me compro por la semana que viene. Ya se me está quedando. Me quedan pocas, ¿eh? Me quedan ya poquillas, ¿eh? Bueno, México, sí. Ay, ¿verdad? La de México la traje. Es verdad. Argentina 78, tío. Ah, me había pillado. Para la semana que viene. Tienes que traerte por la próxima semana, claro. El artista madridista, amiguitos, que nos ha agradecido a los atléticos bilbaínos que hayamos... No, te he dado la enhorabuena. Nos ha dado la enhorabuena. ¿Viene a ser lo mismo? No. Bueno, vale, ya está. Ahora hablamos después, ¿eh? Vale. Y nos vamos directamente a hacer un guiño a la sección estelar de Raúl Moreno, viñetas en pantalla grande. Estaba previsto que entrase por teléfono, pero hay un problema de cañerías, creo, en el domicilio de Raúl. Sí, sí, aunque David desea revelar parte de su vida privada, ya, que no le importa a nadie, ya. Y ahora se puede mosquear, pero es cierto, no es una excusa, es que tiene problemas de cañería en su casa y por eso no puede estar aquí. Es cierto. La semana pasada se ha rompido el coche, esta semana se rompe la cañería. Correcto. O sea, esperemos que... Lo ha mirado un tuerto a Raúl. Un poco, sí. Se confirma. Pobre Raúl, sí. Pero nada. Todo nuestro apoyo desde aquí. La próxima semana volverá, Raúl Moreno. Y de gran final teníamos concursito pendiente la semana pasada con Francisco Maldonado. Juanma, tienes la pregunta y la respuesta, ¿no? Tenemos ganador, además. Sí, tenemos ganador, justamente. Y además nos alegramos porque, bueno, nos alegramos siempre, ¿no? Siempre, pero, siempre. Nos alegramos especialmente de tener oyentes amigos, digo amigos porque son muy fieles, muy leales, nos siguen en todo momento, están ahí dispuestos y en cuanto hacemos, decimos eso de concurso, salta y levanta la mano, ¿no? Correcto. Así tipo Hermione, yo la sé. Sí. Pablo García desde Córdoba nos dice que la respuesta es Andrea e Indrid, que eran la chica humana y la chica elfa, a ver si eran, ¿no? Sí. ¿Tú qué tal, Javi? Sí. Nos lo comentó el viernes y la respuesta es correcta. Así que para ti va a ser el ejemplar que nos mandaron del editorial Dracul y su autor Francisco Maldonado, sí, de Crónicas de Nemes, del Día del Dragón. Pues desde espero aquí... que lo disfrutes, Pablo. Enhorabuena. Fenómeno. Enhorabuena, Pablo, desde Córdoba, amiguitos y amiguitas. Y por cierto, habrá novedades participativas, interactivas, comenzando el nuevo año, desde enero, sí, aquí en Planeta Duna. Renovarse a morir. Correcto, vamos a buscar otra fórmula para estar interconectados y regalar cositas, porque nos mola regalar cosas. Queremos regalar cosas, queremos, claro, que los oyentes, claro, de nuevo participen con nosotros, que nos escriban, claro, y la mejor manera para eso, pues, es intentar hacerlos partícipes de este, sí, programa. Sí, señor, o sea que desde enero...